Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy martes 15 de marzo de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la locución de guardia se encuentra Liz de Ramos. En los controles, uy, muy intelectual hoy con esos lentes, caramba, Luis Erloyo. Muy seriecito está hoy abriendo la ventana la mañana de hoy. ¡Mua! Con mucho cariño, besos a papachos, a mapuchos, buenas vibras y bendiciones. Enza García, y abrimos con Rubén Blades y este tema, no te duermas, no nos durmamos, no nos durmamos para ver las cosas buenas, como tampoco debemos dormirnos para ver las diferentes trampas que nos va colocando la vida, que nos va colocando el destino. Esto es lo que nos dice Rubén Blades, ¿no? Y tenemos muchas cosas que comentarles el día de hoy. Bueno, no, ayer precisamente tuvimos un programa muy, en lo personal me gustó mucho, ¿no?, la entrevista a Juan Martorano, donde estuvimos analizando la situación de Guayana y todo lo que tiene que ver el arco minero a propósito de las denuncias sobre las desapariciones de mineros en Tumeremo. Precisamente a mediodía la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, pues había anunciado que habían encontrado algunos cuerpos y que bueno, que los habían identificado gracias también a la ayuda de las investigaciones que han venido haciendo, ¿no?, y denuncias de familiares y amigos de las personas desaparecidas. No había dado como que la cifra total, habían encontrado los primeros cuatro y ya para el final de la tarde ya habían aparecido 17 cuerpos de los mineros desaparecidos en Tumeremo, Estado Bolívar. Es una lamentable noticia. Los cuerpos fueron encontrados lamentablemente descuartizados, lo que indica a todas luces acción paramilitar, tal como nos los decía Juan Martorano, la penetración del paramilitarismo colombiano en el Estado Bolívar. Él dice que, bueno, que cómo es posible que pueden llegar hasta allá. Pues muy fácil, atravesando por el Amazonas. Recordemos que en el Estado Amazonas está la triple frontera, Colombia, Brasil, Venezuela, y por allí tranquilamente pueden pasar. Sobre todo, Juan Martorano hablaba con cierta suspicacia del gobernador Liborio Guarulla y de la amenaza de muerte que le hizo a Héctor Rodríguez, quien también es diputado por el Estado Bolívar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar atentos. Es más que evidente que hay mafias que manejan la minería ilegal y que, por supuesto, el hecho de que el Estado regularice la explotación minera, dándole las concesiones, activando el arco minero del Orinoco, pues a estas mafias que han venido operando y que le han estado vendiendo los diamanticos a, por ejemplo, a Israel, por ejemplo. Vayamos a decirlo, pues no les conviene que se desarrolle este proyecto bolivariano, porque bien lo decía Juan Martorano, este es un proyecto del comandante Hugo Chávez. Pero bueno, sobre este tema seguiremos hablando, pero vamos a dar buenas noticias. Y una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro aprobó 10.000 nuevas pensiones para pescadores artesanales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó este lunes un plan de pensiones para reivindicar a 10.000 trabajadores del mar y del río de todo el país a propósito de la celebración del Día del Pescador Artesanal. 10.000 pensiones en medio de la emergencia económica. Gracias a la revolución tributaria, contamos con los recursos para invertir en el pueblo y proteger al pueblo, señaló el jefe de Estado en una actividad para conmemorar la fecha. Desde el artillero marino del Peñón, ubicado en Cumaná, Estado Sucre, el mandatario hizo entrega simbólica de las primeras 1.111 pensiones a los pescadores. Destacó que este plan no es más que un reconocimiento a los hombres y mujeres que se dedican a la pesca en mares y ríos del país y con lo cual garantizan esos productos en las mesas de las familias venezolanas. Entre las personas que recibieron la tarjeta y la libreta, donde les serán depositados todos los meses sus pensiones, destacan Dilia María Vázquez, Agripina Gómez, Carmen Patricia Salazar Rodríguez, Gisela Roque Carrera, Juan Bautista Salazar, Ramón Ismael Rodríguez, Carmen Salazar de Mata, Eusebia Márquez y José Oscar Sabaneta, todos pescadores del oriente del país. El mandatario nacional destacó que las pensiones, como una de las principales conquistas logradas por el pueblo de revolución, están garantizadas y protegidas por el Estado venezolano, a pesar de la coyuntura económica que atraviesa el país como consecuencia de una guerra no convencional orquestada por sectores imperiales y la baja en los precios del petróleo. No vamos a dejar de trabajar por la felicidad del pueblo, subrayó el presidente Maduro, quien además recibió de parte del pueblo pescador manifestaciones de apoyo y de compromiso de abonar el impulso del país hacia una nueva economía productiva que supere el modelo rentista petrolero heredado a los gobiernos de la Cuarta República. Lo que sí les pedimos entonces a estos pescadores que por favor dejen de andarse yendo para Trinidad para vender los camarones en dólares. Se les agradece. Bueno, a modo de reflexión, el mandatario nacional comentó que estas pensiones se aprobaron en circunstancias económicas de dificultad debido a la baja de los precios del barril de petróleo y de la crisis mundial. El país tiene que saber que todos nosotros garantizamos la protección del pueblo, de sus derechos y la recuperación económica a partir de los 14 motores como una nueva economía que tenemos que construir. Tenemos que construir una nueva economía productiva que sustituya al petróleo, que no dependamos más nunca del petróleo para la vida de nuestro país y defendamos el trabajo de la pesca, de la acuicultura, de la agricultura, de la industria, de los nuevos motores y tengamos el petróleo como complemento. Eso fue lo que señaló el presidente Nicolás Maduro. Por otro lado, el Ejecutivo, el presidente Nicolás Maduro, extiende la emergencia económica, ya que se busca proteger los derechos sociales de la población. Para proteger los derechos del pueblo frente a la guerra no convencional perpetrada por sectores de la derecha, el Ejecutivo Nacional prorrogó por 60 días más el decreto de emergencia económica en todo el país. Así lo establece el decreto presidencial número 2270, que fue publicado en Gaceta Extraordinaria número 6219, con fecha del 11 de marzo, que circuló este lunes. A través de la emergencia económica promulgada el pasado 14 de enero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se han desarrollado una serie de acciones que tienen como finalidad superar la coyuntura que atraviesa la nación como consecuencia de la baja de más de 70% que experimentan los precios del petróleo y la constante arremetida de la derecha que incluye el ataque a la moneda y la especulación, acaparamiento, desabastecimiento y contrabando de rubros esenciales. Este instrumento legal contempla que el Ejecutivo, dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución, pueden adoptar medidas oportunas que permitan al pueblo el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e igualmente mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios. A través de la emergencia económica, el Gobierno Nacional puede disponer de los recursos convenientes de la economía presupuestaria del 2015 con el fin de sufragar la inversión social en materia de infraestructura productiva, agrícola, industrial y de abastecimiento. Asimismo, este instrumento le otorga la potestad de implementar las medidas necesarias para reducir la evasión fiscal, estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional e impulsar la exportación de rubros no tradicionales como mecanismos para generar fuentes de empleo, divisas e ingresos a la nación, para garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para la reactivación productiva y el aumento de la capacidad tecnológica venezolana. El decreto establece que el gobierno podrá facilitar los trámites cambiarios establecidos por el CENCOEX a los organismos públicos y privados. También plantea la adopción de aquellas medidas que permitan asegurar el acceso oportuno a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad a los venezolanos, así como a todos los servicios básicos requeridos para el disfrute pleno de sus derechos. Entonces, bueno, fue extendido el decreto de emergencia económica. Ayer se estrenó un programa del periodista, no tuvo desperdicio, aunque lamentablemente yo ya lo agarré finalizando porque no me acordaba que lo iban a estrenar ayer. Se estrenó un programa del periodista Ernesto Villegas que se llama Siete Preguntas, que fue transmitido por Telesur y bueno, también se pegó Venezolana de Televisión. Ernesto Villegas arrancó el programa entrevistando al presidente Nicolás Maduro. Y una de las cosas, una de las tantas cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro, le preguntaron también sobre el caso del arco minero del Orinoco, el caso de Tumeremo, es que el presidente Maduro afirmó que hay diputados opositores vinculados a las mafias del oro en el Estado Bolívar. Y eso vamos a tenerlo clarito, porque, oye, trataron de poner al Estado venezolano como un Estado fallido, quisieron montar una Ayotzinapa y le salió mal. Ahora, cuando sale este diputado de Gracia y sale Andrés Velázquez a decir con lujo de detalles qué les hicieron a estas personas, que si las descuartizaron, que si las torturaron, que si para acá, para allá. Mira, vale, como dice un viejo refrán caraqueño, ¿cómo sabes que La Guaira es lejos? ¿Cómo sabes que La Guaira es lejos? Eso podría considerarse noticia criminis. Porque una cosa es que denuncies que hay unos mineros desaparecidos. Una cosa es que denuncies la minería ilegal. Pero de allí a relatar con lujo de detalles lo que les hicieron. Por lo menos contacto con los paracos que hicieron el trabajito lo tienes. Así de sencillo. Bueno, profundicemos en esta nota que saca el Correo del Orinoco de esta entrevista. Diputados opositores están detrás de las mafias del oro en el Estado Bolívar. Así lo sentenció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al referirse a los hechos ocurridos en la población de Tumeremo. Entrevistado por el periodista Ernesto Villegas en el estreno del programa Siete Preguntas, transmitido por Telesur, el jefe de Estado rechazó que la oposición haya buscado hacer de este lamentable suceso un hecho político para desestabilizar al gobierno. Que tiene una intención política, eso se demostrará. Que buscaron que tuviera una intención política, sin lugar a dudas. Las personas que buscaron que tuviera una intención política son conocidas. Es público y notorio, señaló el presidente. En las investigaciones hay detalles que no me corresponde a mí decir para respetar estrictamente la investigación, pero hay mafias, hay diputados y políticos de allá de esa zona que están vinculados a las mafias paramilitares del oro, sentenció el presidente Maduro. Aseguró el presidente que los organismos de seguridad del gobierno venezolano trabajan en la captura de alias El Topo, presunto autor de la matanza de mineros, y reiteró que ya hay detenidos por este caso. Ya se ha actuado y hay un conjunto de detenidos. Se está buscando activamente al que dirigió las matanzas, alias El Topo, un paramilitar entrenado en Colombia de origen ecuatoriano. Lo estamos buscando activamente aquí y fuera de nuestras fronteras, informó. En ese sentido, reconoció el trabajo de la Fiscalía General de la República, del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, al director del CICPC y al Defensor del Pueblo, quienes se fueron a proteger a los familiares de las posibles víctimas en su momento, a proteger a los testigos. El Estado venezolano actuó en tiempo récord en el lugar de los hechos. Tenemos capturados a los autores materiales y estamos buscando al jefe de la banda paramilitar que actuó en la matanza y tenemos gente de mucho dinero, de mucho poder económico ya detenidos. Explicó, al ser consultado sobre la presunta vinculación de funcionarios de organismos del Estado con las bandas paramilitares que operan en la zona, el presidente Maduro enfatizó que de ser cierta la hipótesis, les caerá todo el peso de la ley a los involucrados. Sobre eso no tengo datos, pero si algún cuerpo de seguridad del Estado, algún funcionario está involucrado, va a ir preso igualito, dijo el presidente Maduro. Aquí nuestra orden es proteger al pueblo y el que se vaya a violar los derechos de nuestro pueblo, inmediatamente actuaremos con todo el peso de la justicia, de la ley y de la moral, concluyó Nicolás Maduro. Por su parte, el defensor del pueblo, bueno, aquí ya desde la plaza, pues señala, finaliza la búsqueda de cuerpos en Tumeremo. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, viajará el día de hoy en horas de la mañana a Tumeremo para continuar con las investigaciones del caso y adelantó que se reunirá con el diputado Américo de Gracia, quien le solicitó ser recibido con el fin de concretar una ruta de trabajo común. Bueno, esperemos que así sea, ¿no? William Saab dio detalles sobre el caso Tumeremo. Informó que los 14 cuerpos encontrados el fin de semana fueron hallados en fosa común envueltos en bolsas negras. De igual manera, Saab resaltó que se debe esperar de manera responsable la identificación de dichos cuerpos para constatar que correspondan a los desaparecidos denunciados por sus familiares, indicó. En cuanto a las hipótesis que se maneja, reveló que es el control territorial de la zona donde se explotaba de manera ilegal el oro. El hallazgo se realizó este lunes en la mina Nuevo Callao. Por su parte, la fiscal de la República, Luis Ortega Díaz, escribió en su cuenta oficial de Twitter que la búsqueda de los cuerpos sobre el caso Tumeremo ha concluido. Informó al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo y, bueno, de hecho, se hallaron 17 cadáveres. Bueno, estas son las informaciones que dio la fiscal. Ya que estamos hablando de la fiscal, pues el Ministerio Público acusó a los presidentes de la Corporación Venezolana de Alimentos y Abastos Bicentenarios por hechos de corrupción. El Ministerio Público acusó al presidente y a la administradora de la Corporación Venezolana de Alimentos, Heber Alguiar y Bárbara Neidy Figueroa, al igual que a la presidenta de la Red de Abastos Bicentenarios, Bárbara González, por presuntamente cometer actos de corrupción con dinero producido de las ventas de jornadas a cielo abierto en las distintas zonas de Caracas. Los fiscales nacionales de decimoprimero, sexagésimo séptimo, septuagésimo tercero y nonagésimo tercero, Carlos Gutiérrez, Eduardo Narváez, Arturo Romero y Dalliso Rodríguez, respectivamente, acusaron a Aguilar por los delitos de evasión del proceso licitatorio, concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir y boicot a Figueroa por agavillamiento, peculado doloso propio y obtención indebida en actos de la administración pública y a González por peculado de uso. En el escrito presentado ante el Tribunal XXI de Control del Área Metropolitana de Caracas, los representantes del Ministerio Público solicitaron la admisión de la acusación, de las pruebas y el enjuiciamiento de las tres personas, quienes permanecen detenidas en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en el Helicoide. Adicionalmente, los fiscales solicitaron que se mantenga la prohibición de enajenar y grabar bienes inmuebles, aseguramiento de bienes y el bloqueo e inmovilización de las cuentas bancarias de los involucrados. Vinculado con este caso, se encuentran acusados el jefe del área de la Oficina de Seguridad y Transporte de la Corporación Venezolana de Alimentos y el mensajero de esa corporación, Carlos Saavedra Toro y Rubén Toro García, por los delitos de robo agravado, tentativa de robo agravado, resistencia a la autoridad, peculado de uso y agavillamiento. Adicionalmente, Toro García se le ratificó el delito de porte ilícito de armas de fuego y estas personas fueron aprehendidas, recordemos, el pasado 24 de enero pasado. Así están las cosas entonces con el caso de la Corporación Venezolana de Alimentos. Y por ahí también les tengo una información sobre cómo quedó establecido el precio del café, pero eso lo vamos a hacer en la próxima media hora. Por ahora vamos a hacer una pausa y apoyando al presidente Nicolás Maduro, que de verdad que le está echando pichón. Y mira, digan lo que digan, pero bastantes ganchos que le ha puesto a gente que le ha hecho daño a la nación, a corruptos que se ponían la franelita roja, la camisita roja para robar. Ahí está el caso de la Corporación Venezolana de Alimentos. Vemos la rapidez con la que el Estado actuó para esclarecer los hechos de la desaparición, de los mineros en Tumeremo. Y vemos cómo este proyecto del comandante Hugo Chávez fue reactivado, el del arco minero del Orinoco. Y como decía Juan Martorano ayer, ni tan calvo ni con dos pelucas. Señores, tenemos prácticamente la primera o segunda reserva de oro más grande del mundo, y eso lo sabe los Estados Unidos. Y esa reserva está al ladito de Guyana, que tiene una actitud hostil hacia nosotros. Y debemos diversificar nuestra economía. Y ahora el oro está muy por encima del petróleo. Vamos a explotar el oro y es mucho mejor hacerlo a través de grandes compañías que te contratan con el Estado, a las que se les puede llevar un control, que estén este poco de delincuentes como los picagentes de Tumeremo, explotando el oro y los diamantes y vendiéndolos en el mercado negro a potencias como, por ejemplo, puede ser Israel. Eso sí, ni tan calvo ni con dos pelucas tampoco. Es que van a agarrar y van a acabar con el ecosistema. Existen unas leyes aquí en Venezuela y esa explotación de los minerales debe hacerse de acuerdo a los protocolos internacionales de cuidado al medio ambiente. Eso vamos a tenerlo claro y creo que el presidente Nicolás Maduro lo tiene bastante claro. Estuve leyendo declaraciones de varios economistas que señalan que con las medidas que está tomando el gobierno bolivariano, la economía venezolana va a mejorar. Va a tender a mejorar antes de lo que nosotros pensamos. Lamentablemente, estamos en una guerra no convencional y hay sectores que están jugando a atacar a los venezolanos, porque estamos hablando de medidas macroeconómicas, pero en lo que es el día a día, lamentablemente, hay factores que están interesados en colocarnos entre la espada y la pared, en ahorcarnos para doblar nuestra voluntad y que nos entreguemos. En nosotros está que lo hagamos o no. Son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y apoyando a nuestro Nicolás Maduro, nos vamos con este tema de Frente Clavo. A usted, presidente obrero. A usted, presidente obrero, estimado combatiente, oiga mi punto de vista, me expresaré claramente. Usted llegó a Miraflores, electo popularmente, sosteniendo entre sus manos una gran papa caliente. Cuando el comandante Chávez se nos fue físicamente, insepulto todavía salió aquel tipo indecente a burlarse del dolor de un pueblo convaleciente. Y a Chávez se les murió, no habrá quien te los regrete. Por lo que pasó el CID debe actuar urgentemente. La oposición no ha mordido, tan solo mostró los dientes. Luz verde al plan de la patria que se cumpla cabalmente.

el hambre, magias que llenan de sueños el alma, chuchúes y chamanes que corren los ríos de tu piel. Es como coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Coger el monte, sembrar semilla, preñar la tierra y cosechar vida. Ajá, regresamos con este temazo, vale, un buen tema de nuestro cantor Jesús el Gordo Páez, coger el monte, muy a propósito de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No solamente con que hay que coger el monte y plantar semilla, ¿no? Vamos a sembrar, vamos a producir, ¿no? Vamos a producir aquí en el país, sino también la parte que dice, bueno, no habrá sicario que detenga los sueños de un pueblo. A propósito de lo ocurrido en Tumeremo y de, bueno, de también todas estas acciones desestabilizadoras que se han dado en los últimos años. Son las 10:37 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también está abierta la participación a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Juan Mar Torano, a quien entrevistamos el día de ayer, y nos dice, y alerto, casos como el de Tumeremo pretenden extenderlo a Ciupata, municipio Piar del estado Bolívar. Alerta que también se pretenden generar guarimbas en las empresas básicas de Guayana, comenzando por Sidor. No me extraña. Y bueno, y reporta sintonía. También nos escribe Franklin Hernández, que nos dice, ahorita por Alba Ciudad con Ensativizay García, información, análisis, opinión, periodismo de verdad, sin desperdicio. Ay, tan bello mi Franklin, un beso grandote. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. No tenemos llamada todavía. Bueno, les habíamos adelantado que les tenemos información sobre el café. De acuerdo a lo que publica el diario Últimas Noticias, de acuerdo con la Sunde, el kilo de café tostado y molido queda en 694,21 bolívares. El empaque de 200 gramos que costaba 9,31 bolívares queda en 144,35, mientras que la presentación de 100 gramos se elevó de 4,66 bolívares a 76,58 bolívares. No, 100 gramos no, debe ser 1000 gramos, debe ser un kilo, ¿no? Que estaba, no sé, qué cosa tan loca. A ver, vamos a meternos aquí con calma. La Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, ajustó este martes 15 de marzo el precio del café tostado y molido. A través de la Providencia Administrativa número 24 de 2016, se fijó el precio máximo de venta del productor, el precio máximo de venta del distribuidor mayorista y el precio justo para el café tostado y molido. La presentación de un kilogramo de café tostado y molido pasa de 46 bolívares a 694,21. El empaque de 200 gramos de 9,31 bolívares a 144 bolívares. Y mientras que la presentación de 100 gramos se elevó de 4,66 bolívares a 76,58 bolívares. El empaque de 50 gramos pasó de 2,33 a 40,22. Por su parte, el medio kilo de café fue ajustado de 23, que era lo que costaba, 23,29 bolívares, a 358,12 bolívares. El cuarto de kilo subió de 11,64 bolívares a 183,19. Bueno, vemos que se sinceraron los precios del café. Esperamos que con estos nuevos precios ya no sea realmente ganancia para los bachaqueros, aunque bueno, todavía sigue siendo ganancia porque esos degenerados lo compraban en 25 bolos para venderlo a 1000, ¿no? Esperemos, ¿no? Esperemos. Pero bueno, ya ajustaron los precios del café, el rubro debería aparecer. Tenemos dos llamadas, dices, Luiger. Vamos a darle paso a la primera. Buenos días. ¿Cómo estás, Esa? Hola, Briseño, ¿cómo andas? Bueno, menos mal que tocarte ese punto. Tú sabes que en la parada del metro en la Bellas Artes, en Bellas Artes, los domingos se paran unos camioncitos todos dicen comuna tal. Uh-huh. Ok, hasta ahí todo está bien. Entonces ellos, el domingo pasado compré un cuarto, o sea, medio kilo de café por 900 bolívares allí. Este domingo volví y estaba en 1.200 bolívares. Y bueno, pero si lo que pasó es una semana, porque usted lo llevaron en 1.200 bolívares. No, que nosotros estamos monitoreando, nosotros monitoreamos a los bachaqueros. Ah, o sea que ustedes son... Se basan por el precio bachaquero. O sea que ustedes son unos bachaqueros. Qué bonito. Mira, el queso no tiene nada que envidiarle cualquier precio del mercado. Y la carne de muy baja calidad la venden toda todita en 1.200 bolívares. Entonces, ¿qué digo? Bueno, la filosofía de la comuna no es acercar el productor al consumidor, digo yo, no. Entonces dicen, no, que nosotros venimos de Mérida, así vengas de Colombia, hermano, pero que esto de... Y te digo una cosa, uno conoce, yo conozco de mercancía porque, bueno, toda mi vida he sido un tipo que he estado metido en eso. Y es mercancía de segunda y hasta de tercera. Y aquello no varía mucho, variará en un 20%. Incluso, y fíjate tú, 1.200 bolívares tenían el cuarto de kilo, el medio kilo de café. Un café artesanal, está bien, muy sabroso, huele muy divino. Pero resulta de que la semana pasada yo lo compré en 900 bolívares y pregunté el domingo y lo estaban vendiendo en 1.200 bolívares. Y bueno, pero si lo que apenas concurrió fue una semana y porque usted le clavan 300 bolívares así rapidito, pues le da la gana. Y yo, no, es que nosotros monitoreamos la bachaquera. Entonces le dije yo, ah, o sea que ustedes son unos bachaqueros con licencia. Qué cara más dura. Entonces imagínate tú. Qué cara entonces, más dura. A eso hay que ponerle mucho el ojo con todo lo relacionado con las comunas, porque entonces vamos a tener aquí entonces todo lo que se esté sembrando aquí mismo en Caricuao y por ahí cerca, de repente tú vas al mercado y consigues eso en 4 y 5 veces el precio. Ahí tiene el gobierno que tener un poco de vigilia y controlar eso, porque el mismo Jorge Rodríguez dijo que en el Junquito se cultiva la cebolla. Bueno, menos mal que la cebolla, claro que tiene que bajar, pues. Estos creen que la gente... No, esos son productos de alta, pero de alta... duran muy poco, son unos productos perecederos. El tomate bajó a 150 bolívares el kilo y lo estaban vendiendo en estos días en 1.200. La cebolla la tenían en 1.500 y bajó a 350. ¿Por qué? Ah, porque el público se dejó de tontería. Y mientras más lo haga el público, más esta gente, los productos perecederos, mire, los cambures los tienen en 300 bolívares el kilo. Y ese es un producto súper perecedero. Uh-huh. Un cambur de hoy ya no sirve para mañana, porque como eso lo maduran con carburo, entonces eso tiene una vida muy corta. El cambur tiene apenas 24 horas de duración, porque ya a las 48 horas ya está totalmente deshecho prácticamente. Entonces yo creo que el gobierno debe tener mucho cuidado con esas comunas, con eso que está con la agricultura urbana. No vaya a ser que se nos vuelva el pescado cabeza. Hasta luego, Briceño. Mira, yo creo que con las comunas también corremos el riesgo de que pase algo que pasaba también con la palabra socialista. Que a todo le ponían la palabra socialista. Papel toalé socialista, sueños, empresa socialista, comuna socialista, sindicatos, o sea, a todo le ponían el socialista. Y parece que todo le andan metiendo la palabra comuna. Y de repente ni siquiera son comunas, sino que son comerciantes, son intermediarios. Y se ponen el nombre de comuna. Ay, bueno, agarran y se ponen cuatro vecinos. Ay, bueno, nosotros somos la comuna tal. Pero es muy extraño porque tengo entendido que las comunas producen en sus áreas, en sus áreas de vida y comercializan allí. Entonces, ¿qué comuna es esa que agarra y te trae los productos de Mérida? Entonces, esos son vulgares comerciantes. Pero no comuna como tal, no deben ser. Entonces debemos tener mucho cuidado porque hay mucha gente que se quiere hacer pasar por comuna y no lo es. Eso por un lado. Por otro lado, estamos hablando de los precios del café regulado, pero hay un café que es el café gourmet que no es regulado, que es el que se puede conseguir en los mercados. Por ejemplo, en Quinta Crespo se puede conseguir el café gourmet, lo tenían en 1.000 bolívares el kilo la última vez que lo compré, no sé en cuánto lo tendrán ahorita. Y no sabemos, ¿no? En realidad no sabemos si ese café que estos señores, que cuenta Briceño, traen de Mérida, ¿es gourmet o es regulado? Si es regulado y lo están vendiendo a precio de bachaquero, o sea, si es un Fama de América, si es un Café Madrid, qué mal. Ahora, si es un café gourmet, eso de los precios que estás dando, Briseño, son los que se manejan en otras partes como café gourmet y ese café no es regulado. Lo que a la Sunde le colocó el precio fue precisamente el café regulado, es decir, al que te vende los bachaqueros a 1,000 bolívares y es Café Venezuela, Fama de América, Madrid. Tenemos otra llamada, buenos días. Hola, Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Bien, disfrutando de mis vacaciones. Ay, qué rico, qué rico. Mira, esta mañana me dio un tour por allá por el mercado Quinta Crespo, ¿no? Ay, Dios mío, pero empezaste amargándote las vacaciones. Ay, no, chica. Eso es horrible. Una gran tristeza y un gran dolor. Eso que ustedes están diciendo, eso que dijo el señor Briseño, tienen toda la razón. Mira, Enza, increíble. El café Venezuela, a precio de bachaquera, porque eso es lamentable decirlo, yo que soy mujer, tú que eres mujer, pero la gran mayoría son mujeres, sí, ¿sabes? Sí. Y bueno, ellas no andan solas, ellas andan como con sus guardaespaldas. Sí, andan con sus malandros. Bueno, sí. Hay sitios que el han sido totalmente secuestrados por los bachaqueros. Sí, tienen por cantidad el café Venezuela al medio kilo, 1,500 bolívares. Y el Fama de América en 1,300 bolívares. ¡Qué horror! Tienen de todo lo que te podrás imaginar. Yo soy una adicta al café, de verdad, lo juro, bueno, lo digo donde sea. Pero bueno, estoy pasando mis trabajos y otro día me compré una cajita de té negro. Eso es lo que está, eso fue lo que me tomé esta mañana, claro, té negro. Yo tomé mi té negro y tranquilamente. Y entonces el bagazo de harina amarilla, porque eso es un bagazo, ya lo dijeron los trabajadores, todo lo que sacaban con el mismo grano de maíz con que fabrican la harina, todas las cosas que se derivaban de ahí, el aceite, una parte va para la cerveza, o sea, que lo que queda es un bagazo. La tienen en 600 bolívares. Entonces yo, amiga, mira, me compré mi kilito de maíz blanco. A mí me enseñaron a cocinar maíz y tengo mi maquinita que la compré cuando el paro petrolero. Y bueno, yo voy a hacer mis arepas y mis hallaquitas de maíz. Y no les doy el gusto. Ahora, lo que sí yo digo es lo siguiente. El mercado de Quinta Crespo está en plena Avenida Baral, ¿verdad? Por ahí pasa todo el mundo, por ahí va todo. Uno sí, se encuentra, señor, a los amigos, a los que no son amigos, a todo el mundo. Eso es como un sitio de encuentro de todo el mundo. ¿Tú crees que es posible que no haya nadie que le ponga la mano dura a esas personas? Eso, para mí, ahí come una gran cantidad de gente. Y ni hablar de que cuando tú vienes en la camioneta por toda la avenida tal, porque tú sabes, porque ese es tu trayecto diario, las enormes colas que hay en todos esos chinos, supermercados que hay por ahí, eso es una gran cantidad de personas que tú los ves con sus grandes maletines, son bachaqueros. Sí, no es que ya van con maleticas con rueditas, yo me quedé loca, sí. Me sentí en el aeropuerto. Exacto. Que van con las maletas con las rueditas, así está, con ese descaro, sí. Y el ejército de motos tienen... Sí, supermercados secuestrados, el malandraje, ahí tú no ves a los vecinos, ves no. El poco de malandro con las maletas y las motos. Sí, entonces yo digo algo, Enza, que es una cuestión de conciencia. Venía un señor en la camioneta, por supuesto, que el señor dijo que eso lo tenía ahí el gobierno. Yo no me iba a poner a discutir, primero, que era temprano, y segundo, que después te cae todo el mundo encima. Entonces yo le dije, señor, esta es una cuestión de conciencia, esto es no es una cuestión del gobierno, sino de conciencia. Ay, el señor me dijo unas cuantas cosas de él, pero yo no le respondí. Pero de verdad, amiga, aunque uno viene desmoralizado, uno viene decepcionado de ver todo aquello, que no hay nadie quien le ponga coto y le ponga freno a esas personas. Es de verdad bien triste y tienen de todo, lo sí. Que tú no tienes. Lo que no está en los supermercados está en manos de los bachaqueros. En manos de los bachaqueros, de todo, los champús de las marcas que sean, los desodorantes, bueno, un jaboncito de baño, porque yo pregunté, oíste, yo me paré a preguntar precio, no es que, sino que yo me paré, un jaboncito, 500 bolívares. Prefiero comprar un jabón artesanal que te cuesta igual o un poquito menos que andarle comprando un jabón subsidiado a un bachaquero degenerado. No, me voy a poner ahora en eso, me voy a poner a aprender a hacer mis jabones artesanales, ¿no? Yo no le doy medio a los bachaqueros. No, yo tampoco. Y un aceite, un litro de aceite, 700 bolívares y así. Es una cuestión de, mira, de pueblo contra pueblo, pobres robando a pobres, eso es terrible. Un gran abrazo, amiga, estamos en contacto. Un beso grandote, querida Sonia. Bueno, fíjate, aquí nos escribe por el, la cuenta de Twitter, Federico García dice, yo siento que nadie nos para, todos los días nos quejamos, denunciamos y nos siguen robando en la cara, estoy obstinado. Entiendo que estés obstinado, todos estamos obstinados. Pero bueno, pero para aquellas personas que, por ejemplo, simpatizan con la oposición, yo digo, bueno, que dicen que el Estado no hace nada con los bachaqueros, ¿y la oposición qué ha hecho? ¿Por qué no redactan una ley contra los bachaqueros? Me encantaría que se discutiera el tema de los bachaqueros en la Asamblea Nacional. Ellos no dijeron que se iban a acabar las colas. Ellos no están claros de que los, el bachaqueo es un problema social de gravísimo que tenemos aquí en, el, en Venezuela. Me encantaría saber qué piensa Henry Ramos Ayub sobre los bachaqueros. ¿Por qué no escriben una ley que regule o prohíba o castigue el bachaquerismo? Porque ya la oposición en la Asamblea también es gobierno y ahí no están haciendo nada. Ahí se están agarrando a taconazos entre ellos, a ver quién tiene un lenguaje más soez, a ver quién amenaza más de muerte a qué diputado chavista, a ver cómo hacen para salir de Nicolás Maduro. Y es que acaso, amigo opositor, ¿tú crees que se va Nicolás y se va a acabar el problema de los bachaqueros? Nanana, nanay, nanay, nanay, nanay. Vamos a pensarlo, la asamblea, bueno, ya está, la oposición está en el gobierno. Controla uno de los poderes públicos, que es el que legisla. ¿Queremos una ley contra los bachaqueros? Échale pichón, pues. Demuestren que son eficientes. Ojo, no quiero decir que la ineficiencia del Asunde es pública y notoria. Yo creo que el problema ha trascendido la capacidad de acción del Asunde, ¿no? Pero bueno, pero ahí vamos, ¿no? Esto es un problema bastante complejo. Son las... A ver, bueno, antes de ir a la pausa, recordamos, ¿no? La entrevista que le hizo Ernesto Villegas al presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Y una de las cosas que dijo en el programa Siete Preguntas el presidente Maduro es que la nueva declaración de Obama es luz verde para la locura, pero a los locos los contendremos. El presidente venezolano Nicolás Maduro respondió en una entrevista en Telesur desde las declaraciones emitidas este lunes por el presidente estadounidense Barack Obama, quien señaló estar preocupado por la economía de Venezuela y dijo que cuanto antes los venezolanos elijan un gobierno que consideren legítimo, si lo consideramos legítimo, ¿de dónde sacas eso, Barack? Será mejor para todos, respondió Maduro. Es la primera vez que Obama declara eso. Creo que Obama se está desesperando. Lo lamento, porque creo que Obama quiere pasar a la historia como una mancha contra Venezuela, contra la Venezuela de Bolívar. En una entrevista en CNN en español, previa a un histórico viaje a Cuba la semana próxima, Obama señaló, cuanto antes el pueblo venezolano pueda elegir un gobierno que ellos confíen que es legítimo y pueda comenzar a implementar políticas económicas que lo saquen de la espiral en el que están, tanto mejor será para nosotros. Añadió, queremos que el pueblo venezolano salga airoso, pero para eso debe resolver alguno de los problemas de gobernanza que los agobian desde hace tiempo. Es decir, está autorizando el golpe de Estado o la activación de un plan La Salida. Ahí lo lanzó Barack Obama. Vamos a la pausa con un tema de la agrupación colombiana Doctor Crápula, que se la dedicaron en su momento a George W. Bush, ¿no? Ya gracias a nuestro comandante bello que le había puesto el apodo de Mr. Danger. Nosotros, bueno, lo vamos a trasladar y se lo vamos a dedicar a Barack Obama. Doctor Crápula, Mr. Danger. Nadie te invitó a su casa, no te vengas con tus líos, no te metas a la fuerza, que en el sur estamos muy tranquilos. La cosa está buena en el barrio, pero qué lástima que seas vecino. Por aquí ni te aparezcas, por aquí no tienes ni un amigo. También dicen que eres un borracho, que te crees Power Ranger, un macho, que solo hablas pura basura, que eres más malo que el diablo. Te la pasas de fiesta a fiesta, no te vas a salir con esta. Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando. Te la pasas de fiesta a fiesta, no te vas a salir con esta. Todo el mundo anda comentando que con todo estás acabando. Thank you.

la de viní, según los de colorón. Mango verde que te que coma si la ve, vamos a muestrarlo. Si la ve, vamos a Guacalada. Mango rosa, mango dudú. Mamango, mamango. Mango rosa, mango dudú. Mango hilacha, mango calva. Mango rosa, mango dudú. Mamango, mamango. Mango rosa, mango dudú. El egua penitúa. Mango aquí, mango ve. El egua penitúa. Mango aquí, mango ve. Mango hilacha, mango calva. Mango rosa, mango dudú. Mango sagui, guacalada. Para todos los pueblos, mango rosa, mango dudú, el egua penitúa, mango ti, mango ve. Siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos Un Solo Pueblo, Maco Clis Mango. Bueno, y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y para quienes dudan que estamos en una guerra económica, fíjense ustedes que Colgate disminuye su oferta con fines políticos. De 140 mil pastas dentales, solo están empacando 5 mil. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Transnacional Colgate Palmolive denunció que la ausencia de productos de higiene en los establecimientos comerciales obedece una política de la empresa, ya que ahora solo se empacan los productos en sus versiones de mayor contenido, lo que se traduce en una disminución de hasta un 80% de la oferta. Se mantiene la producción, pero disminuye significativamente cuando se calcula en unidades empacadas, expresó Carlos Rodríguez, secretario de Actas y Correspondencia del sindicato, quien junto a Félix Bello, secretario general, y Ernesto Moya, secretario de Disciplina, denunciaron que existe un desabastecimiento planificado para atacar la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Las grandes empresas nunca han trabajado pérdidas. Las decisiones gerenciales que se han planificado y tomado no corresponden a razones administrativas ni por los costos de producción. Hay un interés en atacar la gestión del presidente Nicolás Maduro a través del desabastecimiento planificado y el malestar que eso causa en los consumidores, aseguró por su parte Félix Bello. Según información publicada por el diario Últimas Noticias, los trabajadores manifestaron que la empresa Colgate Palmolive ha destinado el total de la materia prima para una única presentación de mayor contenido, es decir, los tubos más grandes, lo que disminuye los productos disponibles y las oportunidades de compra para el pueblo venezolano. Es decir, que están sacando, la producción sigue igual, siguen produciendo la misma cantidad de pasta de dientes, pero la colocan en presentaciones grandes y al desaparecer las pequeñas se venden menos unidades. Entonces, de 140 mil pastas de dientes que vendían, ahora están vendiendo 5 mil. Grandes, pero están vendiendo menos. Y eso, obviamente, eso reduce la capacidad de unidades de crema dental disponible en la calle. Bueno, aseguraron los del sindicato de Colgate Palmolive que antes la transnacional empacaba 140 mil productos y ahora solo empacan 5 mil en la presentación de mayor contenido. En el caso del suavizante, por ejemplo, antes se producían 140 mil unidades de diversos tamaños y precios con 50 toneladas de materia prima. Ahora con la misma cantidad se empacan 5 mil de las presentaciones más grandes, que son también las más caras, denunciaron. Según las últimas noticias, esta práctica se está ejecutando en la presentación de los productos: crema dental Colgate, suavizante Soflan, lavaplatos Acción y los detergentes ABC y Ajax. A propósito, hay un rumor circulando por WhatsApp que hay una nueva orden presidencial que se cambia el número de cédula. Y entonces, señores, eso es totalmente falso. Dicen, orden presidencial, de ahora en adelante los lunes le toca a 9 y 8, los martes, así. Eso es falso. Cuando a ustedes les llegan esas cosas por las redes sociales o por WhatsApp, pregunten, ¿esto salió en una página oficial? ¿Esto salió en Gaceta? ¿Esto salió en Correo del Orinoco? ¿Esto salió en Ciudad Caracas? ¿Esto salió en las últimas noticias? ¿Esto ha salido en los medios? ¿No ha salido en los medios? ¿Esto lo ha transmitido Nicolás Maduro en alguna cadena, en alguna transmisión? No. Señores, estamos en guerra psicológica. No puede ser que haya gente que todavía ande mordiendo anzuelo. Es cuestión de aplicar la lógica elemental. Ajá, esto me llegó por WhatsApp. Confirmar. Buscar la confirmación en internet, buscar la confirmación en la prensa, buscar la confirmación en la televisión. Si una información tan importante es para que hubiera sido primera plana en todos los periódicos. Orden presidencial, se cambia el número de cédula. Señores, eso es mentira. ¿Y por qué divulgan estas mentiras? Para que se armen zafarranchos y trifulcas en los supermercados. Entonces, por favor, hay que ser un poquitico más críticos. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Quién es? Bien, le habla el señor Manuel González. Hola, Manuel, ¿cómo te ha ido? Bien, chévere. Bueno, mire, sabe que queríamos comentar un problemita allí con lo de los alimentos, porque se han estado produciendo algunos aumentos un poquito grandes de los que vienen importados, sobre todo los que quedaron de allí, que vienen de Estados Unidos, que, bueno, están produciendo algunos tipos de enfermedades como cáncer a una hoja, algunas especies de lampareos que se utilizan, que producen emisiones y todo esto. La noticia o la notica es bastante corta y nosotros queríamos dársela a una página que es www.jcbpg.tumblr.com. Recuérdense, es uso de nanotecnología en alimentos norteamericanos. Se está utilizando en varios tipos de actividades y estas operaciones tipo manipulación o guerra psicológica que a veces se ven por allí y está interesante. Les comentamos nuevamente la página, es www.jcbpg.tumblr.com. Y bueno, tratar de revisar un poquito por ahí, rebotarla para que se conozca. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entonces, está puesto, ¿no? Está puesta ya la dirección de esta página web para que ustedes las vayan conociendo. Bien, continuamos. Tenemos mensajes que nos han llegado y nos escribe Federico García por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Ensa, Dios me libre de ser escuálido, y todos sabemos que la asamblea es cómplice de los bachaqueros, de ellos no espero nada, pero la revolución sí, no, nadie, en ningún momento nadie está diciendo que tú seas opositor, sino que también nos escuchan opositores. Entonces es bueno dejarle como que, sembrarle como que esa dudita a estas personas opositoras. Por supuesto que de ti ni lo dudo, con tu avatar es más que evidente que no eres opositor, pero ni de broma. Bueno, Clivi Díaz pregunta que hay de cierto en el cambio del número de cédula de identidad para comprar. Eso es mentira. Eso es un rumor que tiene semanas circulando. Eso es mentira. Cuando ustedes vean orden presidencial, busquen, confirmen la información, váyanse a internet, busquen en Correo del Orinoco, busquen en Últimas Noticias, busquen en Ciudad Caracas, pongan Venezolana de Televisión, busquen cuentas oficiales, busquen en la cuenta oficial de Twitter de Nicolás Maduro. Pero señores, estamos en plena guerra de cuarta generación donde se divulgan muchas informaciones falsas y esta información lo que busca es generar golpizas, es generar tumultos en los supermercados. Así que ya saben. Dice Peter Smith, te invito a leer Indignante Viajar en el Metro de Caracas. Esto es algo que publica en su cuenta de Facebook. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Enza García, Luis Herloyo, usuarias y usuarios. Buenos días, habla Fernando La Presta desde el Serrucho de la Tierra. Así es. Enza, casualmente, eso que tú estás manifestando, ayer nosotros fuimos a pagar la factura de los servicios, pues, y nada más nos recibieron el agua. Uh-huh. Hidrocapital, porque la otra supuestamente habían cambiado los números, pero la electricidad no cobra por número de cédulas, amigos. Exacto. Eso fue en Prado del Este. Entonces nos dijeron, bueno, son ganas de desestabilizar, o sea, lo que quieren es prender las calles porque se les está acabando el tiempo para sacar a Nicolás Maduro. Bueno, eso es todo. Subimos a la oficina de la electricidad y si no habían 200 personas en la cola, era poco. Imagínate. Entonces, ¿qué es lo que ganaron ellos? Que la gente, lo que tú estás hablando, se incomode, por no decir lo otro. Que cómo es posible que sea esto, pero ¿y quién dice que la electricidad cobra por número de cédula, hermano? Eso no puede ser desde ningún punto de vista. Por otro lado, yo casualmente quería hacer un comentario sobre lo que acaba de llamarle el amigo González, pero en otro sentido, ya lo vamos a decir. Pero primero vamos a decir que tal día como hoy nació el general Juan Bautista Arizmendi, uh-huh. Héroe de la patria, general independentista de la guerra de los años de 1800 al 1830, por decirlo de una manera. Y vamos a decir también algo de lo del presidente de ayer. Y sé que no les va a gustar a varios lo que voy a decir, porque esto va con los bachaqueros. El presidente, en la séptima pregunta, creo que fue, o la sexta pregunta, cuando le preguntaron la cuestión de qué se iba a hacer con el problema de la compra de los bachaqueros y de los boneros, él dijo, así como aparecieron, así desaparecerán. Me permito y me responsabilizo por lo que voy a decir. Señor presidente, ojalá alguien se lo pueda decir que uno más de los que llaman por una emisora dijo tal cosa. Ellos, los bachaqueros, ya lo tienen como un hecho de modo de vida. Uh-huh. Ahorita acaban de subir el café, como tú lo acabas de decir, a 700 bolívares. Ese es el 1500%. Si usted lo asume como debe ser, 1500% por el rezago que había en los precios anteriores. Exacto, porque también, o sea, a mí me parece que agarrar y poner el grito en el cielo, cónchale, que un cuartico de café costara 11 bolívares, correcto, es ya como lo de la gasolina. O sea, eso es lo que genera es pérdida. Te estaban regalando el café. Pues. Nos estaban regalando el café. Es bueno, lógico que ajusten el precio del café. Es lógico que hay que asumirlo. Y hay que asumirlo, claro. Pero ahora vamos al otro. La cadena de distribución y la cadena de venta, que son los supermercados y quien te lo lleva hasta allá, tiene una bendita maña que pone de a poquito. Entonces vienen los 50 bachaqueros, 25 te compran por el mostrador y 25 te lo sacan por la puerta trasera. Y cuando viajen en San García o Fernando La Presta o las personas que hablamos aquí a comprar kilitos que nos van a vender o los 2 kilitos, se acabó. Ajá, entonces, exactamente. Entonces, señor presidente, si no hay sanción en contra de esa gente, pero sanción de verdad, no vamos a terminar con ello, por Dios. La cadena de distribución y la cadena de venta, o sea, la venta por mostrador, que es la venta que hacen los supermercados, hay que tratar de mejorarla en un sentido, porque si no, no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a nada, todo el esfuerzo se va a perder, porque esos señores generalmente toda o mucha gente se ha convertido, ha dejado los trabajos para meterse a bachaquero porque es mucho más reproductivo, por Dios. Mucho más rentable. Mucho más reproductivo para la gente en el bolsillo. Porque la gente paga lo que sea porque hay dinero, por más nada. Ahora, lo que yo quería decir de lo que dijo el amigo González es lo siguiente. ¿Cuándo nosotros vamos a tener aquí un sistema o algo que te diga en el paquete donde viene empacado, ok, cantidad de producto X del exterior o venezolano? Te voy a citar un país, España. España marca en esto, cuando te pone una A, ese es un producto de artesanía. Por supuesto, cuando te habla de artesano, el control de calidad es diferente a un producto que te tiene un cerito. Eso quiere decir que es un producto puro. Cuando te tiene 2 ceritos, es un producto mixto. Y cuando te pone 3 ceritos, te pone que es un producto totalmente, ¿cómo se dice? Con materias, ¿cómo se dice? No puras, pues. Artificiales. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la situación que nosotros tenemos en Venezuela? El señor Mendoza estará dispuesto a hacerlo con su producto. Muchas de las compañías estarán dispuestas a hacerlo, que están haciendo ahora, que tú, lo que tú acabas de decir, por supuesto que si te ponen los productos de mayor cantidad, disminuyen las unidades y de paso venden solo las versiones más caras. Más caras, por supuesto. Las presentaciones más caras. Más caras, y para ellos es mucho más es preferible porque a mayor consumo, menor costo. Eso es así, amigo. A mayor consumo, menor es el costo. A ellos les cuesta lo mismo el tubo pequeño que el tubo grande. Entonces, ahí está el secreto de todo. Y la calidad tienen que mostrarla los productos. De alguna manera tenemos que saber lo que nos estamos comiendo. Todos los paquetes en Venezuela tienen una información, pero nutricional. Deben de ponerlo calidad A o calidad B o calidad mixta. Eso debe de aparecer, porque lo que acaba de decir el señor es una gran verdad. tómate un refresco todos los días, un litro, para que tú veas qué te pasa dentro de 2 o 3 años. Algo vas a sufrir, mínimo de diabetes. ¿Por qué? Porque tiene un alto concentrado de azúcar, y a veces ni de azúcar, sino de ciclamato. La calidad que nosotros, los paquetes que nos consumimos, debe ser, inclusive para las personas como yo, que somos ciegos, debe de ser a resalte, para que yo, cuando le pase la mano, sé qué es lo que me voy a llevar. De eso se trata. Él dijo algo muy cierto, y ahora tenemos que incidir en que eso esté en los empaques, para saber qué es lo que nos vamos a llevar. ¿Vale? Vale. Si mañana se puede, otro poquito. Así es, un abrazo grande, Fernando. Mira, con respecto a lo que dijo el presidente Nicolás Maduro, que dice que de la misma manera que aparecerán, desaparecerán, yo pienso que lo que quiso decir, eso es lo que decide, que quede impune lo de la actividad del bachaquerismo, ¿no? Pero se relaciona con que en la medida en que se vaya regularizando la producción y se vaya regularizando, se vayan agilizando los procesos para que los productos lleguen directamente al consumidor, pues ya el bachaquerismo pues irá desapareciendo. Me imagino que pues, esa fue la intención del presidente de la República. Otra de las cosas que, ¿por qué aparece el bachaquerismo? Por la complicidad, la complicidad entre gente que manejaba la red de distribución pública de alimentos y la gente de la distribución privada, ¿no? Que empiezan, bueno, mira, tal, yo vamos a hacer una cosa, yo te aparto aquí un bultico para que tú lo vendas y desviar la carne. Entonces desviaban la carne para supermercados en el este de Caracas, o el queso uruguayo para panaderías y bodegones gourmet, ¿no? Entonces eso tiene que ver también con unas redes de corrupción que, de acuerdo a cómo ha venido trabajando el gobierno, ellos lo ven que matando la cabeza, matan la culebra. Le cortan, cortándole la cabeza a la culebra, por ejemplo, lo que pasó con la Corporación Venezolana de Alimentos, pues bueno, ya no está el empresario, el distribuidor que les da a los bachaqueros. Entonces, bueno, va a llegar un momento que quedará como que el microbachaqueo, que es el que va directamente al supermercado y se cala su cola, y que bueno, y que a medida que las cosas se vayan regularizando, el bachaquerismo va a desaparecer. Porque es así, porque en la medida en que se sinceren los precios de los productos, porque es el negocio redondo, agarrar un medio kilo de café que costaba 23 bolívares y revenderlo a 1000, mira todo lo que le estás ganando, ¿no? Entonces, al ajustarse los precios a precios reales, que ya no sea, ya la inversión de dinero sea superior, si se mata a la culebra por la cabeza, es decir, que se agarra a los distribuidores y a los empresarios, que son los que empiezan a desviar las cosas, ya poco a poco irá desapareciendo. Debemos ver esto como algo transitorio, que es complejo, que no desaparecerá de un día para otro, eso es cierto, que hay que reforzar la SUNDE y hay que reforzar a las autoridades, que muchas de ellas forman parte de esta red de corrupción porque reciben platica de los bachaqueros para hacerse los locos, platica o un paquete de harina maíz. Eso ya es otra cosa, es un problema muy complejo, que hay que arreciar las sanciones, es verdad. Que el Sambil de la Candelaria, yo lo he dicho miles de veces, lo deberían acondicionar para una cárcel solo para bachaqueros, es verdad. Que les deberían poner el uniforme anaranjado, diga lo que diga Tarén William Sabe, y ponerlos a barrer calles, es verdad. Pero es eso. O sea, no es que el presidente Nicolás Maduro sea tan ingenuo, o sea, él sabe lo que dice. Y al aumentar la producción, al mejorar la economía del país, al aumentar, ¿no?, al mejorar las cadenas de distribución, al acercar los productos directamente a los usuarios, pues bueno, poco a poco, y con la sinceración de precios también, poco a poco el bachaquerismo, además de los golpes a la corrupción, los golpes a la cabeza, debería ir desapareciendo. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y vámonos con un tema muy relajante, muy místico, de Tina Turner, Sarvarsham Svastir Bhavatu. Thank you.

por el atardecer de mis antojos, antojos por los antojos de mi propia historia. Por el atardecer de mis antojos, antojos por los antojos de mi propia historia. Te juro que mi historia está en tus ojos y tus ojos están en mi memoria. Te juro que mi historia está en tus ojos y tus ojos están en mi memoria. Que deja la ensenada, ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Por el barco que deja la ensenada, ensenada, por la ensenada de la blanca estela. Te juro por mi barco y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por mi barco y por la vela, que mi barco sin ti no vale nada. Te juro por las hojas de la palma, palma sembrada, sembrada por el nido. Te juro por las hojas de la palma, palma sembrada, sembrada por el nido. En el nido de mi alma, no habrá palma jamás para el olvido. En el nido de mi alma, no habrá palma jamás para el olvido. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, estoy volando y flotando, qué cosa tan hermosa, qué polo tan hermoso, el polo del juramento, interpretado con una dulzura y un espíritu, pero qué vibra tan maravillosa la del maestro Gualberto Ibarreto, este hermoso polo del juramento, un cariñito para el oído, para el corazón y para la venezolanidad, caracha. Interpretado por el maestro Gualberto Ibarreto. Bueno, mire, se va a llevar a cabo el día de hoy, o se está llevando a cabo ya, vamos a hacer el contacto, Luiller. Ajá, vamos a hacer el contacto ya de la entrega de cancioneros de la agrupación Serenata Guayanesa. Y va a ser el ministro Freddy Ñáñez, el ministro del Poder Popular para la Cultura, hasta allí. Igual que Iván Pérez Rossi, cantante de Serenata Guayanesa. Esto se está llevando a cabo en la Unidad Educativa José Ignacio Cabrujas, en la esquina de Cruz Verde, en Caracas. Y vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, que se encuentra en los acontecimientos en pleno desarrollo. Y Walter, no estoy plagiando, ¿eh? ¿Qué tal? Así es. Okay. Muy buenos días, saludos a quienes nos escuchan en este momento. Ya la Fundación El Perro y la Rana ha hecho entrega del cancionero de Serenata Guayanesa junto al ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, y al cantante y compositor Iván Pérez Rossi. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Freddy Ñáñez en, a propósito de este... Bueno, estamos acá en un hermoso acto en homenaje a Serenata Guayanesa. Fue la José Ignacio Cabrujas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Vimos un performance de La Pulga y el Piojo muy original, muy simpático, de nuestros muchachos, con mucho nivel musical y actoral. Y ahora estamos junto a Iván Pérez Rossi entregando los primeros 350 ejemplares de los 4.500 que serán distribuidos en las escuelas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a la Luna, una recopilación que viene con un CD, con partituras, con el cancionero y con la historia de ese prodigio de la música venezolana, Serenata Guayanesa. Contento porque esto es como volver a la escuela y encontrarse con que el tiempo no logra roer lo esencial de nuestro país, que es su cultura, su espiritualidad y la esperanza que está impregnada en esas canciones de ese patrimonio de la cultura nacional, Serenata Guayanesa. Yo estoy acá, además, tomándome una colita que no me corresponde, firmando los libros junto con Iván Pérez Rossi, Así que cierro acá el contacto, envío un fuerte abrazo y a poner la música de Serenata Guayanesa, que es lo que necesitamos escuchar. Música de la patria, ternura y también lo mejor de lo que se ha compuesto para nuestro público infantil. Gracias, Alba Ciudad. Muchas gracias al ministro Freddy Ñañez a propósito de esta actividad que también celebra los 45 años de Serenata Guayanesa. Hay que decir que este liceo está ubicado en la central de Caracas y es el primero de 17 unidades que son tuteladas por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que recibirán durante este año más de 4.500 cancioneros de a manos de Fundación El Perro y la Rana. Se llama A la Una, la Luna, una adaptación de los populares temas de esta agrupación venezolana para voces infantiles. Fíjense, de esta manera nosotros devolvemos el contacto a los estudios. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Johnny Marquina. A la una, la luna. Y de ahí es donde viene, ¿no? Bueno, tenemos participación a través de las redes sociales. Y bueno, nos pide, ¿no? Nos escribe Peter, dice Clivi, gracias. No, no es Clivi Díaz, no dice gracias. Yo estaba seguro de eso y pensé igual, pero mi esposa no me creía sobre que es un rumor lo del cambio del terminal del número de cédula, ¿no? Peter Smith escribe, por favor, lee el artículo para que todas lo escuchen. Es una manera para rescatar los valores en nuestra sociedad. Con todo gusto, Peter, vamos a leer un artículo que publicó en Facebook, ¿no? Peter Smith. Y entonces dice, indignante viajar en el metro de Caracas. Cada vez que utilizo el sistema de transporte masivo Metro de Caracas, comprendo que nuestra sociedad está en pleno deterioro en todas sus facetas: educación, buenos modales, calidad de vida, nivel de vida, respeto, solidaridad. Tan solo basta entrar a algún vagón del metro para uno darse cuenta que nuestra sociedad está en una etapa de pérdida de valores. Se ven personas de tercera edad, mujeres embarazadas, personas con discapacidad aferrados al posamanos como único soporte que tienen para no caerse mientras luchan contra el vaivén que producen los vagones en cada parada o en cada arranque. Paralelo a esta dura realidad, los asientos donde deberían estar sentados estos gladiadores están ocupados por individuos que a simple vista se ve que son jóvenes, con mucha salud y con una condición física estable como para soportar el viaje a pie. Y yo le metería y se hacen los dormidos, de paso. No, bueno, después de analizar un poco estas desagradables escenas que veo cada vez que utilizo este sistema de transporte, obtuve una conclusión. Estos individuos que no ceden los asientos son los verdaderos discapacitados. ¿Por qué digo esto? Las personas que se mantienen de pie, por más que deberían estar sentadas, ellas son una representación de esa sociedad donde todos queremos vivir y convivir, esa sociedad que defiende esa cultura positiva que algún momento del pasado nos hizo ver como una sociedad educada, esa sociedad que tiene como principal objetivo el respeto tanto para el prójimo como para sí mismo. Ellos que seguramente están confiando que a su alrededor hay personas de una amplia conciencia y de buen corazón que ofrezca su asiento. También entendí que aquellas personas que se hacen el loco, el dormido, que sientan a un niño mayor de 7 años en sus piernas, tan solo por justificar la razón de estar sentado y así no ceder el asiento. Por cierto, a estos niños se les ve a leguas el gesto de rareza que su representante lo consienta de esta forma. Son los que mantienen vivas la economía informal que en los últimos meses se ha implantado dentro de los vagones. Ojo, estoy claro que esta economía informal es el resultado de la crisis económica por la cual está pasando el país. Estas personas no pueden ver o escuchar que viene uno de estos buhoneros que están dentro del vagón vendiendo cualquier cosa, en especial algo para comer, porque inmediatamente hacen sus compras. Para ellos no es negativo mantener este comercio informal. Si llegan a comprar algún alimento, aún tienen la osadía de abrir el empaque que envuelve el producto y comienza a ingerirlo en pleno vagón, cuando se tiene bien entendido que está prohibida la ingesta de alimentos dentro de las instalaciones y vagones del sistema de transporte. Y cuando digo que se tiene bien entendida la prohibición de estas acciones, es porque en cualquier sitio visible hay un cartel anunciando la prohibición de ingerir alimentos. A todas estas es reforzado por una campaña que se escucha por el sistema de audio interno sobre el buen uso y normas de las instalaciones del metro. Cada vez que veo estas desagradables acciones, cierro los ojos para recordar aquel sistema de metro donde se respetaban las normas, donde se veía cada usuario cumpliéndolas, otros que se convertían en un policía como si era salariado por la compañía Metro de Caracas y usaba como arma de reglamento el orgullo de tener el mejor sistema de transporte masivo del mundo. Por tal razón, cada vez que entro al vagón, lo primero que hago es dar un vistazo a mi alrededor buscando algún gladiador o gladiadora que merezca estar sentado en un asiento que seguramente está siendo usurpado por estos individuos que se esfuerzan en acabar con nuestra reputación de que sí somos una buena sociedad, y le pido el favor que cede el asiento a la persona que merezca viajar sentado. Imaginen si todos hiciéramos lo mismo, les aseguro que los resultados se verían en corto plazo. Debemos reflexionar y luchar para tener una sociedad de altura. Me disculpan aquellas personas que se sientan aludidas por este artículo. Lo escribe Peter Smith. Bueno, Peter, gracias por tu artículo. Gracias por compartirlo con nosotros en La Ventana. Y es una buena reflexión. Claro, también hay algo que tenemos que entender. Cuando el Metro de Caracas arrancó, que quizás tú y yo éramos niños, Caracas era una ciudad mucho más pequeña. No habían tantas líneas del metro, estamos hablando de la línea 1 y la línea 2, que fueron las que durante la Cuarta República estuvieron activas. Recordemos que, bueno, está la línea 3, está el sistema de ferrocarril, te viene un gentío que vive en los Valles del Tuy, también está el metro a Los Teques, la gente que te viene de los Altos Mirandinos, entonces ese volumen de personas hace mucho menos manejable las instalaciones del metro. Antes no, antes de hecho Caracas era una ciudad mucho más pequeña, la población ha crecido muchísimo en los últimos 20 años por gente que ha emigrado del interior, gente que ha venido también del exterior a venir a Caracas. Caracas ahora es una ciudad que tiene 6 millones de habitantes. Estamos hablando de la Gran Caracas, ¿no? Entonces son millones de personas que se desplazan día a día por el metro. Cuando se crea el Metro de Caracas o cuando inauguran el Metro de Caracas, Caracas era una ciudad que tenía 3 millones de habitantes. Estamos hablando que es el doble. Entonces, claro, en esa Caracas, esos 3 millones de habitantes que estábamos todos como muchachitos con un juguete nuevo, entonces si estaban las cámaras, las estaciones estaban lo suficientemente vacías como para que reconocieran. Yo me acuerdo una vez que escuché, el señor de franela tal, quite la pie de la pared. Porque se podía ver, ahora con la cantidad de gente que hay allí, ya no se ve quién entra y quién no. A pesar de todo, a pesar de las fallas, tenemos dentro de todo un buen servicio metro. Y es verdad, la conducta de muchas personas en el Metro de Caracas deja mucho que desear. Y lo mismo ocurre en las camioneticas. Uno se sube a cualquier camioneta y uno se encuentra con situaciones similares. Y bueno, y lo que es peor, lo que es los atracos, el matraqueo y los atracos dentro de las camioneticas. El comportamiento de mucha gente dentro de los supermercados también deja mucho que desear. Por ejemplo, el poner un niño de 7 años a hacer la cola en la caja mientras tú estás haciendo mercado tranquilamente por todo el supermercado, pero bueno, pero quieres ir adelantando. Imagínate el impacto psicológico que representa, a mí me pasó una vez, el impacto psicológico que representa que después de crearte una cola de horas para poder pagar, resulta que el muchachito que tienes delante no va con la señora que está delante, sino que le está guardando el puesto a su mamá, que se aparece de lo más horonda con un carrito hasta el tope de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo, ¿qué otras cosas también se ven? Padres que maleducan a los muchachos, que en lo que se abre las puertas del metro, zumban al muchachito para que corra y les agarre el asiento a ellas o a ellos, ¿no? Y este tipo de cosas la conversábamos en una cola del banco, ¿no? En una cola del banco para sacar plata a un cajero. Hace unos cuantos domingos, las personas que estábamos en la cola, que hablábamos de esta pérdida de valores y de lo que es el rol de la escuela y el rol de la familia. Y una de las cosas que, una de las conclusiones que habíamos llegado, lo que estábamos allí conversando, es que la escuela te educa en historia, en ciencia, en matemáticas, te refuerza lo que son las normas de urbanidad, pero lo que son los valores, valores como el respeto a los mayores, valores hacia el respeto a los demás, lo que son los modales, lo que es el comportamiento, lo que es la urbanidad, eso se enseña en la casa. ¿Pero qué es lo que está ocurriendo? Tenemos padres y madres, trabajadores y trabajadoras, que eso me parece maravilloso, pero que zumban a los muchachitos para que no fastidien, los zumban frente a un televisor o los dejan embobados frente a un teléfono inteligente. Y no están pendientes, es lo que yo he visto en padres y madres, los más jóvenes, están tan metidos en su cotidianidad, ya sea en pendientes del novio si son divorciados o pendientes de la novia si son divorciados, ya sean pendientes de cualquier cosa, del chisme de la vecina. ¿Cuántas veces uno no los ve en la calle y los muchachitos realengo? O sea, mientras las mamás y los papás están distraídos en estupideces, el muchachito realengo secuestrado por un teléfono, o sea, no les paran. Entonces, bueno, hay que reforzar esos valores, hay que reforzar esos valores. Y no a través del regaño, sino a través del amor y sobre todo a través del ejemplo. Bueno, vamos a revisar entonces últimas informaciones. El día de hoy, el vicepresidente de la República, Ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, asistirá a la Asamblea Nacional. El vicepresidente va mañana a la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos y aspiramos que sea en un clima de respeto. Así lo informó el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Asimismo, manifestó Diosdado Cabello, Aristóbulo Isturiz solo va a explicar lo que ya la Asamblea sabe, porque ya la Asamblea decretó que hay una emergencia de salud y alimentación, hechos más que suficientes para que el decreto de emergencia económica siga en vigencia. Finalmente, Cabello apuntó, ojalá sea en clima de respeto hacia el vicepresidente de la República. Bueno. Otra noticia antes de irnos, que la escala de salarios para la administración pública aumenta 20% a partir del día de hoy. A partir de este martes entra en vigencia el nuevo aumento de salario para los trabajadores de la administración pública respecto al aumento del 20% en el salario mínimo decretado el pasado febrero por el presidente de la República, Nicolás Maduro. La información fue suministrada por el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. En tal sentido, Isturiz expresó, es una decisión del presidente Nicolás Maduro que al dar el aumento del salario mínimo y al aumentar la cesta tique con dos unidades tributarias, se produzca también el aumento, la nivelación del salario en la escala de la administración pública, según declaró el vicepresidente desde la Casa Nauco en Caracas durante una transmisión de Venezolana de Televisión. El funcionario destacó que gracias al ajuste aprobado para proteger los ingresos de la clase trabajadora y que coloca el salario mínimo en 11.578 bolívares, tiene una incidencia en el resto de la escala de la administración pública y muchas veces hace que un salario se solape con otro salario. Por eso es necesario que cuando se aumenta el salario mínimo, producir los ajustes, la nivelación en la escala. En este punto, Isturiz señaló que en el caso de los obreros, la escala oscilará entre 11.577,82 y 13.175. Los bachilleres cobrarán entre 11.577 a 24.000 bolívares. El personal técnico percibirá un monto comprendido entre los 12.801 bolívares hasta los 26.424 bolívares. Y los profesionales recibirán un sueldo de 13.618 bolívares entre a 28.491 bolívares. Me da risa este último sueldo. Pero nada que ver con lo que cobra uno, ¿no? De acuerdo al grado de la escala. Durante los últimos 16 años de los gobiernos de la Cuarta República se produjeron nuevos ajustes salariales, mientras que en los primeros 16 años de la Revolución Bolivariana se han implementado 32 incrementos salariales, de los cuales 4 han sido decretados por el presidente Maduro en el transcurso de 2015 para garantizar el ingreso de las familias frente a la guerra económica perpetrada por la derecha. Bueno, son las 11:52 minutos y, precisamente está ya llegando el vicepresidente, ya llegó el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz, a la Asamblea Nacional. Vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar la participación de nuestro vicepresidente Aristóbulo Isturiz. Bueno, y de una vez despedimos la ventana por la mañana de hoy. Los estuvimos acompañando en los controles, Luis Arroyo, cerrando la ventana, Enza García. Los dejamos con Aristóbulo Isturiz en el Parlamento. Hoy es necesario para el ejercicio, protección y desarrollo integral Hermano, cálmense, tranquilo. Cada quien tiene su manera de hacerse respetar. Yo tengo la mía. Yo no acepto que me respeten. Yo respeto a todo el mundo. Lo saben los diputados de la oposición con los que he convivido muchos años. Soy respetuoso. Hoy es necesario para el ejercicio, protección y desarrollo integral del Estado venezolano, a toda cuenta que persisten los estados de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas el 14 de enero de los corrientes, así lo establece el decreto que fundamenta la prórroga. ¿Qué hemos hecho? Porque es una pregunta que tiene la oposición y tiene derecho a tenerla. Si le aprobamos un decreto que han hecho ustedes

con aquellos que dicen queda un mes, queda mes y medio, le quedan 2 meses, le quedan 6 meses. Yo les digo que le queda un año para que sigan repitiendo lo mismo. Todo este año van a repetir lo mismo hasta el final de año. Y no va a pasar nada. Sin embargo, hay una coincidencia entre quienes lanzan esos anuncios y quienes actúan directamente en materia económica para presionar al pueblo. Hoy vivimos un conflicto sistémico. La guerra económica es una expresión clara de ello. Actores que han empleado todos los medios posibles para luchar y aportar contra la felicidad del pueblo, para enfrentar todas las expresiones de la guerra económica, enfrentar el rentismo petrolero, generar las bases para un nuevo modelo económico productivo. El presidente Nicolás Maduro convocó a la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Desde aquí, nuestro reconocimiento a los venezolanos empresarios patriotas que acudieron, indistintamente de su posición política y de su posición ideológica, colocaron a la patria por encima y han venido de manera sistemática participando, aportando sus ideas para contribuir a salir de esta crisis al país. Han colocado al país por encima de sus intereses personales. Reconocimiento a esos compatriotas. El presidente obrero también ha creado los 14 motores productivos, 14 motores junto a 36 cadenas y el plan 50, activando cada uno de estos motores y lanzó los ejes de acción. El presidente Maduro, después me referiré a los motores específicamente y al plan 50, pero los ejes de acción tienen que ver primero con la reestructuración de todo el sistema alimentario como uno de los elementos fundamentales de estos ejes. Todo el sistema de producción, importación y sobre todo el sistema de distribución. En segundo lugar, la instalación de un nuevo sistema cambiario que hemos denominado sistema de captación, administración e inversión de divisas, que contempla, entre otras cosas, un plan de divisas, nacional de divisas, mejorar el ingreso petrolero. Ustedes han visto y he visto que algunos hasta se han burlado del esfuerzo que hace Venezuela junto a otros países por ver cómo se recupera el precio petrolero. Mejorar el ingreso petrolero, las nuevas fuentes de divisas, por eso arrancamos con un motor de las exportaciones no petroleras, dándole todo el apoyo en función de ir promoviendo ingresos de divisas distintas al petróleo. Cuarto lugar, el plan para repatriar divisas, un sistema de cambio, un sistema de precios justos, que es importante, muchos precios hay que actualizar y se viene trabajando. En este momento, ayer culminábamos con unas 700 medicamentos que tenían más de 10 años o 10 años sin actualizar los precios. La protección, el nuevo esquema de matriz energética en el combustible. Bueno, aquí tenía 18 años que no se tocaba el precio de la gasolina. Nadie se atreve a tocarla desde el 27 de febrero. Yo quiero reconocer públicamente la valentía de Nicolás Maduro como presidente. Y eso hay que reconocerlo. El nuevo esquema de matriz, cuando hablo de nuevo esquema de matriz, es porque en Venezuela se produce gasolina de 95 y se produce gasolina de 91. Y en la mayoría de nuestra población, el 70%, consume gasolina de 95 y un 30 gasolina de 91. Todo nuestro parque automotor está hecho para gasolina de 91, pero por lo barato de la gasolina, el mayor consumo es de la de 95 y esta requiere de un alto componente de divisas, de insumos que requieren divisas. su producción es más costosa. Allí hay que cambiar la matriz y estos precios en esa forma buscan invertir la matriz, que la mayoría pase a consumir gasolina de 91 y una minoría sea la que consuma la gasolina de 95. El país se ahorraría muchísimas divisas y contribuiría a fortalecer el ingreso de divisas. La protección del empleo, el ingreso y el ahorro. Venezuela, a pesar de la crisis, llega a esta crisis con unos indicadores económicos, con unos indicadores sociales, muy por encima de algunos países incluso desarrollados. Venezuela llega con el 6% de desempleo en medio de esta crisis. Nosotros, cualquier gobierno, ustedes, quien esté en el gobierno, lo primero que tienen que hacer es proteger el empleo y proteger la calidad del empleo, porque nosotros hemos logrado invertir el empleo informal, que era mayoritario en Venezuela, pasó a ser minoría, y hemos logrado que el empleo formal pase a ser mayoría. Esa calidad del empleo y el empleo en sí tenemos la obligación de protegerlo. Por eso el presidente ha tomado medidas de protección del empleo y ha designado casi 200 mil millones de bolívares para un plan especial de vialidad, que juntamente con Misión Vivienda y la construcción son las grandes fuentes, la mayor fuente de empleo, de manera que hay que mantenerla, y el presidente ha tomado la medida de protección del empleo. Pero hay que proteger el salario de los trabajadores, proteger el salario, y por eso el presidente ha logrado un aumento del salario de los trabajadores, y ese aumento tiene que ver con el aumento, el incremento del 20% del salario, y al mismo tiempo se incrementó las unidades tributarias en materia del bono de alimentación. Eso hace que en Venezuela hoy, después, a partir del 1 de marzo, el salario mínimo, ¿verdad?, que era de 11.578 bolívares, pase a ser de 13.275 bolívares. Y llega ahora con el bono a 24.853 bolívares. El bono conjuntamente con el salario mínimo. Y no solamente el salario mínimo. El presidente ordenó que la adecuación de las tablas. Aquí está la tabulador vigente de los obreros de la administración pública, donde el obrero de grado 1, ¿verdad?, gana 11.577 bolívares como salario mínimo. Pero ese mismo obrero, en la tabla 10, gana 13.175 bolívares. Se ha ido adecuando la tabla a partir del día de hoy para que no se solapen los salarios de los obreros y también de los llamados funcionarios públicos. Igualito, tanto en lo que corresponde a las clases de cargos como bachiller 1, bachiller 2, bachiller 3, técnico 1, técnico 2, lo que tiene que ver con profesional 1, profesional 2 y profesional 3. El profesional 3 de nivel 7 o de rango 7 ganará 28.491 bolívares y el bachiller 1 ganará 23.155 bolívares en el nivel 7. Esta es la adecuación de las tablas de la administración pública anunciadas el día de ayer y que a partir de hoy entran en vigencia, junto con el aumento del salario y el aumento, el incremento de las unidades tributarias, ¿verdad?, en lo que se llama el bono alimentario. Protección del empleo, protección del ingreso del puesto de trabajo y el estímulo al ahorro. Finalmente, de las 6 acciones que anunció el presidente, que sirven de contexto a lo que se llama los motores de la producción, entrará el que tiene que ver con la revolución tributaria. Este es muy importante, el de la revolución tributaria, porque esto nos va a permitir a nosotros esto nos va a permitir a nosotros que nadie se quede sin contribuir. Y el presidente ha tomado otras medidas, ¿no? Yo la voy a decir más adelante, que tiene que ver con los impuestos, ¿no? En ese contexto